Bueno, listos para encarar el último viaje de la semana por el Valle de Punilla de la mano de Lea Rock. ¿Para dónde vamos? Bueno, vamos por estas zonas, en Huerta Grande y La Falda. Va a haber una caminata por Adriana Guevara, esta vecina de Huerta Grande que está teniendo un litigio con la ANSES. Para comentarlo muy brevemente, un fallo judicial del noviembre de 2017 en Tribunales Federales de Córdoba le dio la razón a Adriana a la hora de determinar que ella tiene un estado de salud muy delicado, lo cual la llevó a realizar la jubilación a los 56 años de edad, un trámite de jubilación por invalidez, y la ANSES se la había negado. Y ahora, a partir de este fallo, la propia ANSES lo apeló en Buenos Aires, lo cual el mambo judicial que está teniendo al no cobrar su jubilación, la están obligando a tener que viajar a Buenos Aires, lo cual es imposible para ella, y eso ha decaído en una situación de indigencia, como dice ella. Así que hay toda una movida en apoyo a Adriana Guevara. Si te parece, vamos a arrancar con el testimonio de una de las vecinas que la viene acompañando, porque se va a llevarse a cabo una caminata para el día de hoy a partir de las 15:30 horas. Vamos a escuchar una de las amigas de Adriana para comentarnos muy brevemente. ¿Tenés el testimonio ahí? Tengo el testimonio de Adriana y el spot de la caminata. El spot de la caminata, que no es un spot en sí, sino un testimonio de una de las vecinas que viene acompañando a Adriana, contándonos brevemente de qué consiste esta actividad que se va a llevarse hoy. Hola, mi nombre es Sara Vargas y quería compartir con ustedes que el próximo viernes 5 de octubre hacemos una marcha solidaria todos por Adriana. El motivo es que Adriana hace 3 años y 8 meses viene tramitando una jubilación por invalidez, ya que padece de artritis reumatoidea, fibromialgia y depresión grave. ANSES se le ha rechazado en múltiples oportunidades e inclusive ha apelado a la decisión de un juez de Córdoba que dictaminó que ANSES debía otorgarle el beneficio de la jubilación. Por eso decidimos salir a los medios de comunicación, cable local, Facebook, WhatsApp, y organizamos una marcha solidaria. Precisamos hacer mucho ruido para que ANSES y la justicia le llegue el mensaje y a Adriana la posibilidad de su merecida jubilación. Es por eso que le pedimos si nos pueden acompañar en esta movida. Sería el viernes 5 de octubre a las 15:30 horas, salimos del barrio Los Lirios hasta la Plaza Saludable de Barrio El Cóndor, o sea, en los semáforos de entrada de Huerta Grande. Creemos un acto corto y en 2 horas como máximo estarían desocupados. Necesitamos mucho su ayuda. Espero contar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, ahí hemos escuchado el testimonio de una de las amigas de Adriana Guevara. Y Adriana Guevara estuvo presente aquí en Radio Panamericana dándonos su testimonio en primera persona, así que un testimonio bastante conmovedor y desgarrador también. Sí. Así que si te parece la vamos a volver a escuchar a Adriana cuando estuvo aquí presente en Radio Panamericana contándonos su situación. Hola, mi nombre es Adriana Guevara y estoy pidiendo ayuda. Trabajé durante 35 años, aporté a la Caja de Jubilaciones de la Nación, me enfermé, trabajé enferma varios años, después no pude más. Tengo una enfermedad reumática y una fibromialgia, con una depresión grave, postraumática, y bueno, estoy peleando por mi jubilación. Tuve que judicializarlo. Un juez federal de acá de Córdoba dictaminó que el ANSES me pague. El ANSES apeló a la Cámara Federal en Buenos Aires. Un juez le hizo lugar y todo lo actuado en Córdoba se cayó. Y yo vivo gracias a lo que me dan, mis amigos, mi familia, el municipio que me ayuda. no quiero vivir más de la dádiva, porque me lo gane. Trabajé durante 35 años, yo me lo gane. No pido nada que no sea mío. Y mío, yo me lo gane y lo aporte. Y no siento que estoy viviendo como un indigente. Y de la dádiva y de todo lo que me quieren dar y ayudar. Todos los de Huerta me ayudan. Mi ex patrón, mi ex compañero, sin duda no hubiera podido subsistir. El municipio de Huerta me está ayudando mucho. Yo voy a buscar la comida todos los días ahí. Tengo 6.000, 7.000 pesos, 8.000 en remedio. Y bueno, les pido ayuda, que alguien, los que tienen el poder, hagan algo. ¿Qué tengo que hacer? Ya hice todo lo que tenía que hacer legalmente. No quiero hacer lo que hacen todos. Yo no quiero cortar calles, no quiero encadenarme. ¿Pero qué hago? ¿Me suicido entonces? Eso es todo lo que les pido, lo mío. Quiero que láncenme de mi jubilación porque yo me la gane. Trabajé muchos años duro, muy duro. Enferma y todo, dejé de trabajar cuando no podía más. Eso es todo lo que pido. Muy bien, Adriana Guevara, que en el día de hoy se va a llevarse a cabo esta caminata solidaria con la consigna Todos por Adriana, que va, bueno, a salir desde La Falda en Plaza Saludable de Los Pinos y Huerta Grande, desde Virgencita de los Lirios hasta la Plaza Saludable del Cóndor. Esto va a arrancar a las 15:30 horas. Hoy mismo, hoy a la tarde. Así que, bueno, una caminata solidaria que se va a llevarse a cabo en Huerta Grande y La Falda, todos por Adriana.